FM Los Coihues, la FM del barrio, 105.5. Voz Animal, un programa para dar voz a los animales. Canción Animal. Canción Animal. Voz Animal, un programa para recordarnos que vos y yo también somos animales. Voz Animal, un programa hecho por veganos que intenta despertar el respeto profundo y verdadero por los animales, recuperando la conciencia del derecho a la vida y la libertad de todos los seres, sin distinción de especies. No lo comprendo, me da miedo pensar lo que viene luego. Te invitamos a conocer nuevas alternativas en las cuales nuestra vida cotidiana y el amor por ellos conviven coherentemente. Te acompañamos con información, con música, con invitados especiales, con sugerencias, con creatividad, para que puedas descubrir una nueva manera de pensar, de sentir y de vivir sin causar sufrimiento. Cerca. Quiero vivir, romper la prisión y salir corriendo. Te vi partir lejos de mí hacia el infierno. Intentaremos ponernos en el lugar de los demás animales para poder hacer la conexión e informarnos. Para partir de ahí, sabiendo que podemos vivir sin necesidad de explotarlos, que participar de su explotación implica sufrimiento para los mismos, el deterioro del ambiente y un perjuicio para nuestra salud, buscar alternativas, que las hay, o crearlas en el caso de que no las haya. El veganismo es una postura ética que rechaza la explotación animal en todas sus formas, ya sea por alimentación, vestimenta, experimentación científica, utilidad laboral, tradición o entretenimiento, proponiendo alternativas libres de sufrimiento animal para todas nuestras necesidades y alentando una educación que prevenga el uso y el maltrato de animales en nuestra sociedad. Si no hay uso, no hay abuso. ¿Qué ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo hoy nuestro séptimo programa de Voz Animal. Bueno, hoy va a ser también un programa diferente. Siempre tenemos alguna novedad. Estamos muy movidos en este programa. Hoy, bueno, Laura lamentablemente no va a poder acompañarnos porque internaron a su mamá, que bueno, tiene una enfermedad. Hoy fue un control y bueno, como no le dieron bien los análisis, quedó internada. Así que bueno, espero que esté todo bien, que se recupere. La voy a extrañar a mi amiga. Justo hoy vamos a hacer un programa, como hace esta semana, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer. Bueno, mi idea sobre todo era bueno, dedicarle por ahí este programa a eso, ¿no? A las mujeres que luchan por los derechos de los animales, de todos los animales. Y bueno, así que hoy me falta mi compañera. Pero bueno, pero igual está, estuvo ahí hablando, grabada por lo menos estuvo, diciendo sus palabras de inicio a los programas de Voz Animal. Así que bueno, esperamos que bueno, que sea un programa que pueda eso, ser un homenaje a todas las luchadoras por los derechos de todos los animales. Y bueno, vamos a anticipar, igual no estoy sola, estoy con Diego. Gracias, Diego, que me trajo unas galletitas riquísimas hoy, con unas manzanas que las hizo él, con unas manzanas que juntó su hijo Lautaro. Muy buenas, muy ricas. Ya me comí una, me quedan ahí un par para después, así que muchas gracias. Después por ahí podemos pasar la receta en otro programa o me la pasás después y la digo, porque están muy ricas. También, bueno, quiero dedicarle hoy el programa a mi hija, que el 9 de marzo cumplió años, 12 años, Isabela. Así que bueno, aunque no sé si lo va a escuchar, pero bueno, igual se lo dedico. Y bueno, les anticipo los temas de hoy. Vamos a seguir con la lectura de Ana María Boglio. Hoy nos toca el capítulo 4, que se llama Veganismo. Después, bueno, íbamos a hablar con Laura en esta especie de ping-pong que hacemos, hablando de los animales libres, tomando un animal y hablando de las características de ese animal en la naturaleza, cuando vive en libertad. Y, por otro lado, siempre hablo yo de lo que sufre ese animal explotado, ¿no? Y vamos a hablar del delfín, que es un animal tan hermoso, y bueno, teníamos un montón de cosas muy lindas. Pero bueno, lo vamos a dejar para el viernes que viene, así lo podemos hacer con Laura. Después también íbamos a hacer una entrevista a Isabela, pero bueno, como Laura se la quería hacer, también la dejamos para el viernes que viene. También nos queda pendiente terminar la entrevista a Watson, que estaba muy interesante, pero bueno, como son dos personas que hablan, el entrevistador y el entrevistado, una hacía de entrevistador y la otra de Watson, vamos a dejarlo también para un programa que esté Laura, por ahí, no el que viene, el otro. Después, bueno, vamos a dar noticias, varias, de nivel internacional, nacional. Vamos a hablar sobre alternativas de cambio. En este caso hoy vamos a hablar de, que por ahí hace mucho que no hablábamos, no sé si alguna vez lo hablamos, alternativas para los productos de limpieza e higiene personal, ¿no? De los que se compran, que muchas marcas prueban en animales o tienen ingredientes de origen animal. Entonces vamos a dar alternativas de productos que pueden hacer en su casa o gente que está haciendo productos así ecológicos, biodegradables y también aptos para veganos, o marcas que, bueno, que pueden conseguir también, que por suerte hay algunas. Así que bueno, y bueno, después vamos a hablar, como siempre en todos los programas, de nuestro querido Baco, el chanchito rescatado por el grupo Veganos de Bariloche Alrededores. El tema que escuchamos al principio y que vamos a volver a escuchar probablemente al final del programa, Quiero Vivir, es también el tema estrella de nuestro programa, que está en todos los programas, de Futuro Vega Pop. Y bueno, tiene un video muy lindo de un chanchito que bueno, que quiere vivir y que lo grita. Así que bueno, ojalá que podamos escucharlo al chanchito y a todos los animales que nos rodean, que viven con nosotros en este mundo y que, bueno, que quieren vivir y que quieren vivir bien, ¿no? Y en libertad, con dignidad. También vamos a dar, por supuesto, recetas, una salada y una dulce seguro. Y bueno, por ahí vamos directamente a la lectura de Ana María Boglio, que es esta mujer que también hoy podemos homenajear. Una abogada argentina, bueno, especializada en derechos animales y filosofía jurídica, que escribió este libro tan interesante que se llama Veganismo, práctica de justicia e igualdad. Y bueno, el capítulo 4, como les dije antes, se llama Veganismo. Y bueno, tiene una frase muy linda al principio, que no es de ella, que creo que la leímos en el programa anterior, pero vale la pena repetir porque es muy, muy interesante. Y dice así: y llega el momento en que uno debe tomar una posición que ni es cuidadosa, ni política, ni aceptable, pero que debe tomarla porque su conciencia le dice que es lo correcto. Martin Luther King. La situación que soportan billones de animales no humanos, traídos al mundo solo para ser utilizados como mercaderías o servir a fines comerciales, cazados y usados como entretenimiento y sometidos a todo tipo de abusos, es una de las mayores injusticias atribuibles a la humanidad. Se les quita sus vidas, su dignidad y sus deseos. No hay manera de hacerlo de otro modo, cualquiera sea la forma que adopte la esclavitud. Todas imparten cierto grado de sufrimiento y, en su caso, llevan a quitarle innecesariamente la vida a seres inocentes. Aunque no las veamos, las mutilaciones están, las trampas en bosques y campos, los hacinamientos en jaulas de por vida, las agonías mortales, las matanzas diarias están, la vivisección y el dolor, y hasta la ansiedad y la desesperación que incita a la autodestrucción. La relación establecida se resume en dominio y posesión. A los efectos de obtener ganancias, esta relación se transforma en guerra y propiedad. Sentimos y pensamos que esta injusticia debe terminar. Entonces nos planteamos la pregunta de qué podemos hacer para lograrlo. Dejar de consumirlos, de usarlos y de participar en actividades que los utilizan para distintos fines es la práctica primordial para evitar el sufrimiento y el dolor animal, sanando en profundidad la relación que nos une con todos los seres sintientes. Esta es la razón principal por la que hoy cada vez más gente adopta el veganismo. Este modo de vida centrado en primero no dañar. El término vegan fue acuñado en 1944 por quienes fundaron la Vegan Society, Sociedad Vegana, Donald Watson y Elsie Schlegley. No sé cómo se pronuncia, perdón. Watson, que nació en 1910 y murió en el 2005, lo pensó a partir de las tres primeras y últimas dos letras de vegetarian. Vegetarian, ¿no? En inglés. Con este nuevo término quería diferenciarlo del concepto de vegetarianismo existente hasta ese momento para describir un tipo de dieta que la gente adoptaba sin necesariamente tomar el compromiso de eludir todas las formas de violencia contra seres sintientes. Donald Watson se hizo vegano en 1930, cuando aún no existía la ganadería intensiva y después de pasar sus vacaciones en la granja de su tío George. Vio la matanza de un cerdo y le bastó para comprender el grado de sometimiento al que se había llegado con los animales y la injusticia que esto significaba. En la primera edición de The Vegan News, Watson alertó: ante la postura de quienes consideraban que el tiempo para estas ideas aún no había llegado, acerca del peligro evidente que existe en dejar la consecución de nuestros ideales para la posteridad. Porque la posteridad puede que no tenga nuestros ideales. La evolución puede ser regresiva, tanto como progresiva. De hecho, parece haber siempre una fuerte tendencia hacia el camino equivocado, a menos que las reglas existentes se preserven y las nuevas visiones sean honradas. Así también Albert Kaplan consideró que el vegetarianismo no es la respuesta, el veganismo lo es. Por ello, al no lograr que la Jewish Vegetarian Society de Londres cambiara su nombre por el de Sociedad Vegana, renunció a la misma, a pesar de haber sido uno de sus primeros miembros. Definía el veganismo, dice la autora, como una actitud de respeto hacia toda la vida animal, no humana sintiente, que implica un modo de vida donde se evita voluntariamente su uso, su consumo o la participación en actividades derivadas de su esclavitud, explotación y muerte. El veganismo es entonces la lógica consecuencia de una mirada no instrumental hacia los no humanos, que les otorga valor inherente. Más allá del aporte al equilibrio psicofísico del ser humano, conduce a una coherencia ética en la causa por los derechos animales, convirtiéndose en una propuesta innegociable para la misma. El veganismo es mucho más que una dieta, porque no es una lista de comidas para elegir. Es una elección que se funda en razones concretas para hacer determinadas elecciones. A veces se usa el término vegetarianismo estricto o vegetarianismo puro para referirse a la dieta de quien no consume ningún producto animal en su alimentación. Por ello, estos términos no conducen a la objeción de la explotación animal en todas sus formas, como sí lo hace el término veganismo. Un vegano o vegana lleva una dieta sin productos animales, carne, huevo, leche, miel. No usa vestimenta o accesorios provenientes de no humanos. No compra animales como mascotas o para usarlos como guardia. No va a espectáculos que usan, encarcelan, exhiben o explotan de cualquier manera a los no humanos. No usa productos con ingredientes animales o probados en animales. No los caza en nombre de, cualquiera sea la excusa. Sabe que es tal el grado de utilización que hacemos de los otros animales que es imposible no estar involucrado involuntariamente a veces en alguna forma de daño. Pero lo evita en la medida en que su opción depende. Con una excusa falaz, como la de que igualmente hay que matar vegetales para comer y para justificar la asociación junto a otros grupos que no son veganos, pero podrían llegar a serlo, se desestima la coherencia de quienes propician el veganismo en su grado máximo posible. La excusa es que igualmente siempre se haría daño, incluso con la agricultura, y que para ser realmente veganos, veganas, deberíamos usar solamente prendas de algodón u otro material vegetal orgánico. La verdad es que, por un lado, cualquier persona puede llegar a ser vegano o vegana, sea omnívoro o vegetariano. Pero los activistas por los derechos animales que difunden el veganismo se unen a quienes ya están a favor de abolir la esclavitud. Si alguien está perfeccionando un proceso de cambio, difundiendo las ideas del abolicionismo, es factible la asociación. No, en cambio, si ese alguien considera que una explotación como la láctea, de la que se deriva tanto más sufrimiento y muerte que de la industria para obtener carne, no es lo mismo que comer carne. Por supuesto que un vegetariano puede ser mañana un vegano, un carnívoro también. Algunos comen ocasionalmente pescado y no consumen lácteos, con lo cual no serían ni siquiera vegetarianos, pero podrían estar infligiendo menos o igual sufrimiento que un vegetariano que consume lácteos o huevos. Por otro lado, ser vegano o vegana no es un título que se adquiere o se ostenta, no es una cruzada con principio y final, es una conciencia que fluye, creciendo y perfeccionándose a diario. Sin dudas no es lo mismo vivir en un lugar donde recién se está enseñando el concepto que hacerlo en otro donde hay miles de personas ya comprometidas, produciendo cambios estructurales en la sociedad, haciendo ascender la oferta y tejiendo redes de comunicación. Así, las opciones individuales pesarán un día lo suficiente como para desafiar el modelo especista reinante, sosteniendo desde lo institucional y articulado por quienes trabajan incansablemente para defender sus propios intereses económicos. Referirse a la causa de los derechos animales como a un movimiento que interesa solo a los no humanos es, sin embargo, una visión equivocada acerca del real alcance de una postura ética que implica una renovación mental y espiritual en lo personal, social y ecológico. Empezamos a darnos cuenta de que la indiferencia y la tolerancia ante la opresión y la violencia que soportan los animales no humanos es parte de nuestra propia enfermedad y nos alcanza. Gran parte de las personas alega estar en contra de la violencia y muchas lo hacen basándose en principios religiosos. Sin embargo, justifican la violencia diaria contra seres inocentes en nombre del placer, la comodidad o el entretenimiento. Este tipo de decisiones racionales son las que nos llevan por múltiples caminos destructivos. El famoso químico ruso Dmitri Mendeleyev, el autor de la clasificación periódica de los elementos químicos, dijo en 1875, «Ya se hace posible prever, en el curso de la evolución humana, el momento en que se prescinda totalmente del reino animal en lo que se refiere a la alimentación, al vestido y a todo lo demás. El momento llegó hace mucho». Pero los intereses económicos y la indiferencia generalizada impiden que arriben la justicia y la compasión al corazón y a la razón del humano. A partir de la decisión ética de rechazar la injusticia y la violencia generadas por la esclavitud animal, la transformación personal es muy fácil. Es un camino de aprendizaje e innovación, transmutando la relación con los otros animales para acabar con el holocausto de billones de seres sintientes que no pueden defenderse por sí mismos. Ser vegano o vegana no es lo máximo que podemos hacer por los animales, es lo mínimo. Bueno, a mí me pareció que igual leí mucho, siempre me parece, me canso, hoy hablé mucho. Vamos a escuchar un tema musical, muy lindo, de Silvia Rodríguez, que se llama Solo el amor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Thank you. Volverte vegano, vegana, no es acerca de ti y tus preferencias. Se trata del respeto que le debes al resto de los animales. Vamos a dar algunas noticias, varias, ¿no? A nivel internacional y nacional. Y bueno, también centrándonos, si bien hay noticias diversas, hay algunas que por ahí me interesan más, que por eso por ahí las voy a decir primero, y que son en relación a mujeres. Bueno, una es una triste noticia, vieja ya, pero bueno, se refiere al asesinato de Jill Phipps, una activista británica por los derechos de los animales. Esto fue en 1995, murió a los 31 años. En una manifestación contra el cruel comercio de terneros en el aeropuerto de Coventry. Permaneció de pie frente a un camión de transporte repleto de animales, tal y como lo había hecho muchas veces antes, para evitar que hicieran tan horrible envío. Esta vez el camión decidió no parar. Fue atropellada. Y así murió, pobre. Así que bueno, para mí, un homenaje. Hay un video muy lindo. Creo que Laura lo subió a Voz Animal, a nuestro Facebook, y si no, lo voy a subir. Un video muy lindo que hizo un amigo sobre, bueno, la vida de ella, ¿no? La muestran de chiquita, es muy lindo, muy, muy emotivo. Cuando habla su mamá contando cómo era ella desde chiquitita, cómo empezó su amor por los animales, bueno, la lucha, ¿no?, que tuvo toda su vida. Así que bueno, es un homenaje a ella por el Día de la Mujer. Y bueno, después había otra noticia que era linda y que la vi también el Día de la Mujer, que era una marcha en el Día de la Mujer antiespecista. Y había una frase linda de... Bueno, también lo voy a subir después al Facebook para que lo vean, porque era bastante extenso, pero era muy interesante. Y la frase que me gustaría por ahí remarcar hoy es: si nos tomamos en serio la liberación animal, debemos trabajar por la liberación de todos los animales, los humanos y los no humanos. Si nos tomamos en serio el feminismo, debemos rechazar el especismo tanto como rechazamos el sexismo. Patrice Jones. Después, bueno, hay otras noticias internacionales. Una es el lobby español de la carne pagó estudios para contradecir a la OMS, Organización Mundial de la Salud. Tras el informe de octubre, las cuatro principales empresas del sector cárnico en España contraatacaron para influir en la percepción social del consumo de carne. Para ello, contaron con la colaboración de autoridades sanitarias de primer nivel. Bueno, es una noticia del 2 de marzo de este año. Fue uno de los bombazos del año en materia de salud pública. En octubre, y por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud, OMS, relacionaba de manera directa la carne procesada, hamburguesas, salchichas o embutidos, con el aumento en las posibilidades de sufrir cáncer, situando su consumo en el mismo grupo de riesgo que el de sustancias como el tabaco o el alcohol. Al mismo tiempo, establecía que la carne roja, vacuno, cerdo, cordero, es probablemente cancerígena. El informe se basaba en un estudio realizado por 22 científicos de la Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer. Bueno, y la fuente es de lamarea.com. También hago acá un paréntesis. El viernes pasado me encontré con Sara Itkin, que es una médica naturista que vive acá en el barrio, bueno, con la cual yo me atendí cuando estaba embarazada de mi tercera hija, que ya era vegana, y mi médico obstetra me había mandado a tomar algunos suplementos y yo no quise saber nada. Entonces dije, voy con mis análisis a ver a Sara. Bueno, estuvo genial, yo le dije todo lo que comía habitualmente, ella me hizo algunas sugerencias y vio mis análisis, obviamente, y bueno, y estuvo todo muy bien. Así que bueno, me la encontré a ella el viernes pasado, iba tal vez a venir hoy, perdón, después se le complicó también, bueno, tuvo ahí alguna cuestión, entonces vamos a ver si podemos después juntarnos en algún momento para grabar por ahí una entrevista con ella en otro horario en que podamos coordinar. Y bueno, vamos a tratar de que esté su opinión, que para mí está bueno, es interesante. A ver, ¿alguna otra noticia? Tenía, bueno, hay un artículo que ya es la segunda vez que lo veo, de este Claudio Bertonatti. El primer artículo que apareció hace un tiempo atrás, había salido en las noticias agropecuarias, y esta vez salió el Día Justo de la Mujer, el 8 de marzo, así que todo coincide, por eso lo tengo que decir. No me puedo callar. Y es un artículo que él se titula La confusión del veganismo. Y me gusta porque hay un blog que me encanta, que se llama Filosofía Vegana, que refutó este artículo y lo tituló La confusión de Claudio Bertonatti. Así que bueno, si quieren mirar la respuesta, o sea, van a encontrar lo de Claudio Bertonatti fácilmente si lo ponen, La confusión del veganismo, dice muchos disparates. Y más interesante está, si buscan en el blog este Filosofía Vegana, está la respuesta que él dio de esta nota, y llamada así, ¿no? La confusión de Claudio Bertonatti. Estaba muy bueno. Así que bueno, lo quería mencionar. Y bueno, vamos a escuchar algún tema, porque tengo la garganta ya. Podemos escuchar Across the Universe de los Beatles. Ah, el teléfono. Podemos repetir el celular por si alguien quiere llamar. 154-70-3449. Bueno, después el Facebook, por las dudas lo repito, es Voz Animal, Voz con mayúscula, con Z barra S, y Animal también con mayúscula. También está el Facebook Veganos con mayúscula, de Bariloche con mayúscula, Alrededores, Veganos de Bariloche y Alrededores, que bueno, que también es interesante por ahí estar en el grupo para todos los que, no importa que sean, no tienen que ser veganos necesariamente, por ahí están pensando en hacerse y necesitan ayuda, necesitan quien les dé algunas recomendaciones o que les cuenten sus bueno, cómo fue su experiencia, recetas, información sobre salud, lo que sea. Ahí damos bastante, bueno, intercambiamos, ¿no? Es algo, no es vertical, sino que es horizontal. Todos ahí compartimos. Lo importante es que es un grupo que habla sobre veganismo, ¿no? Eso sí, tratamos de respetar eso. Así que, bueno, los dejo con este tema que me encanta, Across the Universe, de los Beatles. El single original, que tiene unos pajaritos hermosos al principio, me encanta, en un momento se siente como parece una paloma que va, o bueno, cualquier ave que va a emprender el vuelo, y se escucha como el aleteo, es muy lindo. Y hay una parte de la canción que me encanta, y entonces la digo en castellano, porque por ahí el que no sabe inglés, o yo también por ahí la escucho y no sé esta parte si no hubiese leído la letra en castellano. Y dice, un amor imperecedero y sin límites brilla a mi alrededor como un millón de soles. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. Nothing's gonna change. fish dance before me like a million eyes. They call me all along across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe. Around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Hacerte y permanecer vegano, vegana, es fácil cuando te enfocas en las víctimas en lugar de en ti mismo. Me quedaron algunas noticias en el tintero, pero bueno, quería descansar un poco y escuchar ese tema hermoso. Una noticia nacional, muy triste en este caso, es que murió otro lobo marino en el zoológico de Buenos Aires. Se ahogó por causa del abandono. Una muerte más y la negligencia empresarial continúa impune. La fuente es de SinZoo, la web de SinZoo es www.sinzoo.com.ar. Por favor, firmen y difundan la petición online para convertir el Zoológico Buenos Aires en un jardín ecológico. Esto se puede hacer en change, se escribe change.org /SinZoo. Perdón, me olvidaba. Estamos escuchando, estamos en 105.5 FM Los Coihues, radio comunitaria. Por la duda, que alguno esté escuchando y no sepa dónde está, de dónde es ese programa. Muchas gracias a la radio, bueno, obviamente a la radio, a Diego, a Luciano también, que nos ayuda, bueno, a todos. A Diego, ¿qué? Y a, bueno, a Javier, sí, a todos los que colaboraron para que esto sea posible y que nos dieron este espacio tan anhelado. Teníamos tantas ganas de hacer este programa que, bueno, está bueno. Otra noticia internacional que me gusta, que es medio como contar algo, ¿no? Pero es lindo. Hay una chica, actriz joven, que se llama Evanna Lynch, que es una actriz de la película de Harry Potter. Dijo estas palabras durante su discurso tras recibir un reconocimiento. Ella habló sobre los efectos ambientales devastadores del consumo de carne, pero se centró en las razones éticas que la llevaron a elegir el veganismo. Y las palabras de ella fueron: matar y comer animales es una traición a nuestra propia humanidad. Matar a un inocente va en contra de nuestra naturaleza. Así que bueno, me parece lindo compartir estas cosas. Siempre hay gente famosa, ¿no? Medio pavo, tonto decir, no sé, conocida, que bueno, que es vegana, y lo interesante, ¿no?, de estas personas es cuando hacen estas cosas, ¿no? Creo que también hace poco recibió un premio, ay, este actor ahora se me fue de la cabeza, por favor. Bueno, ya me voy a acordar. Y también, en vez de hablar de sí mismo, del premio que yo, habló sobre, ¿no?, el cambio climático. Creo que es vegetariano igual, no sé si es vegano, es medio raro. Es el que produjo Cowspiracy. Leonardo DiCaprio, ahí está, ahí me acordé. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. y ya nos olvidamos las cosas. Así que bueno, vamos a escuchar por ahí un tema más, puede ser el de Ben Harper, Better Way, que tiene, bueno, también unas partes muy lindas que yo acá escribí en castellano. Dice, un camino mejor, bueno, un camino mejor es la traducción de Better Way, ¿no? Dice, me puedes llevar al límite, pero mi voluntad es de piedra. Los tontos eran tontos y los sabios eran sabios, pero miraré a este mundo directamente a los ojos. ¿Cuán bueno puede ser un hombre que no puede mantenerse firme en su postura? La realidad es afilada y me corta como un cuchillo. Creo en un camino mejor. Y lo escuchamos. What good is a cynic with no- Bueno, ahora voy a contarles algunos, bueno, como les anuncié al principio del programa, alternativas de cambio. Vamos a hablar en este caso hoy de productos de limpieza e higiene personal aptos para veganos. Hay, bueno, algunas cosas que ustedes pueden hacer en su casa. Buscando en internet, ahí encuentran de todo, es impresionante. Yo descubrí así, por ejemplo, que el bicarbonato de sodio es una maravilla. El bicarbonato de sodio sirve para casi todo, para limpiar, por ejemplo, mezclándolo con un poco de agua, es buenísimo, es tipo SIF, pero bueno, es algo natural, ecológico, no probado en animales, así que es genial. También puede servir para sacar olores en la heladera, si ponen un tachito con bicarbonato, absorbe los olores de la heladera. Sirve desodorante, yo lo uso desodorante, es genial. Te pones un poquito de bicarbonato después de bañarte y es impresionante. Así que bueno, es genial, sirve para un montón de cosas. Otro producto de limpieza, bueno, en este caso uno de limpieza que pueden hacer también en casa, que nosotros lo usamos también en la escuela a la que van mis chicos, La Semilla, usamos productos así naturales. Y uno genial es vinagre y agua, puede ser la misma cantidad de vinagre que de agua, y se le pone un poquito de tintura de lavanda. La tintura de lavanda es muy fácil de hacer, se juntan bastante lavanda, se pone en un frasco grande con todo embebido, digamos, toda tapada, digamos, con alcohol, el alcohol que se compra en las farmacias o en el supermercado también, y se deja más o menos un mes tapado en algún lugar oscuro, así, debajo de simplemente se deja ahí un mes y después se cuela y ese líquido es la tintura lavanda. Entonces eso se le agrega un poquito, es bastante rendidor, queda como un litro de eso, de ese producto, de la tintura, que se mezcla con agua y vinagre y ya tenés un producto de limpieza multipropósito que sirve para limpiar todo. Yo lo uso en mi casa para limpiar el baño, para la cocina, para los pisos, para todo, es genial. Así que bueno, eso está, bueno, me parece que está bueno. Cuidamos el ambiente, a los animales, nuestra salud, todo. Es económico. Así que bueno, después bueno, hay algunos productos que también se consiguen, ¿no? Si uno no tiene tiempo, lo que fuere, que a veces pasa también y uno no tampoco puede hacerse todo, todos los productos. Shampoo, por ejemplo, yo uso el Plusbel, que es muy bueno y es económico también. También hay jabón para la ropa o detergente, el zorro y el querubín, que son buenísimos. Después los pañales que yo usé con mi gorda, todavía usa la noche porque dejó los pañales, pero a la noche todavía le ponemos por las dudas. Son los baby sec, que también las toallitas. Y después, bueno, hay algo muy interesante. Bueno, después está Natura, y que también hay muchas personas que lo venden. Se puede conseguir también, es a pedido, pero bueno. Veleda, que se vende en algunas farmacias, es un poco, bueno, estas por ahí son unos productos un poco más caros, pero son aptos para veganos. Algunos de los de Veleda hay que averiguar, pero hay una, si ponen en internet Veleda apto para veganos, ahí aparece la lista, por ejemplo, las pastas de dientes. Si es que no quieren hacérselo, no tienen tiempo, ¿no? Después... también está interesante, hay unos productos ecológicos, biodegradables y también aptos para veganos, que los fabrican en Buenos Aires, pero los está vendiendo Tamara de Don Natural, Alimentos Sutiles. Así que bueno, también se puede conseguir. Y bueno, no sé si alguna otra cosa se me ocurre o me estoy olvidando. Bueno, después... hay un montón de gente también, es más, siempre me acuerdo que anoté acá un cartelito acá en la radio, había de una chica que vendía cremas naturales y eso, y siempre me olvido de preguntarle a ver si son aptos para veganos, pero bueno, hay mucha gente acá, eso también está bueno, ¿no? Comprar en lo posible, bueno, si uno lo puede hacer, genial, y si no, comprarle a un vecino, a alguien, ¿no? De acá, de cerca, digamos. Que haga productos naturales, de calidad, ¿no? Y bueno, y aptos para veganos, ¿no? Sobre todo eso, que no hayan sido probados en animales, que no tengan ingredientes de origen animal. Y bueno, y eso es lo ideal. Así que, bueno, ese era el aporte por ahí en este bloque de alternativas de cambio. No quiero olvidarme que, bueno, queda pendiente también, y creo que no lo mencioné, el bloque de... consumo consciente, ¿no? Referido a esto, no como por ahí se lo suele entender, ¿no? El consumo consciente entendido como un consumo que respete la vida de los otros seres sintientes. No una cuestión de salud nuestra, ¿no? Igual, digamos, al tener en cuenta a los otros, también nos tenemos en cuenta a nosotros, tenemos en cuenta al planeta, o sea, es algo completo, ¿no? Bueno, Julia Ruffini, mi gran amiga vegana y luchadora por los derechos de los animales, va a hacer estos bloques cuando podamos enganchar. Ahora justo está en un viajecito, descanso. Pero bueno, no quería dejar de mencionarla hoy, justamente que estoy haciendo, homenajeando a las mujeres, porque esta es una gran luchadora y la quiero mucho. Y bueno, así que bueno, ya va a llegar. La tan querida Julia va a llegar. Y tampoco quiero olvidarme de nuestro querido Baco, que también lo mencioné al principio del programa, pero así como muy escuetamente. Baco, que es nuestro querido cerdito rescatado por el grupo Veganos Valleche Alrededores. Por ahí algunos que ya escuchó el programa estará cansado, pero por ahí uno hoy lo escucha por primera vez el programa. Entonces está bueno recordar, esto para mí es muy, muy importante y muy valioso. Cerca de Navidad, de Nochebuena, una chica del grupo Veganos de Bariloche Alrededores propuso comprar un cordero que estaba a la venta para ser asesinado para las fiestas. Y cuando nos pusimos de acuerdo entre varios que poníamos algo de plata cada uno para comprarlo, nos enteramos, ella se enteró cuando le hizo la oferta a la persona que lo vendía, que el cordero ya había sido vendido, pero afortunadamente por una pareja de vegetarianos que aparentemente lo compraron con el mismo fin, propósito que nosotros teníamos, y era que no sea asesinado. Así que nos pusimos contentos. Me dijo, bueno, vamos entonces a comprar un cerdito, dijimos, un lechón. Así que bueno, averiguamos, conseguimos, ya teníamos la plata. Y bueno, conseguimos una familia amorosa que lo recibió, que lo cuidó, que lo tiene como si fuera un miembro de la familia, junto a otros amigos que viven con él, además de humanos, perros, gatos. Y bueno, por suerte están todos bien, colaboramos con ellos, todos los que quieran saben que pueden colaborar acá, trayendo acá la radio. También pueden colaborar llevándole a Tamara de Don Natural Alimentos Sutiles. La vez pasada nos dieron acá en la junta vecinal de acá del barrio, que siempre me olvido, el mercado comunitario, gracias a Dios, nos dieron también algunas verduras que ya no iban a vender, pero que a Baco le encantaron. Es más, se lo llevé y enseguida agarró un tomate, estaba como loco. Así que bueno, estuvo muy bueno. Les agradecemos. También la verdulería de la tierra le dona a Selga. Todas las semanas ahora estaban necesitando para armarle, bueno, le iban a hacer un abrigo, porque ahora en invierno, bueno, ya viene el frío dentro de poco, y los chanchitos tienen el pelo corto, así que por ahí pueden tener frío. Así que, bueno, ahí ya había unas candidatas para prepararle, para hacerle una ropita, y estaban necesitando también algunas maderas, chapas, wichi, bueno, demás elementos para poder hacerle una cucha. Y bueno, ahí más o menos creo que ya estaban armándolo. Ojalá que pronto pueda tener todo lo que necesita. Pero bueno, siempre se puede colaborar, ¿no? Está bueno que sigamos entre todos ayudando a esta familia. Y bueno, y eso me encanta porque es algo que, bueno, que no sé, para mí es genial haber hecho esto. Y me da mucho, no sé, mucho orgullo por todas las personas que lo hicimos. Me parece algo genial y bueno, y sabemos que con salvar a él nos salvamos a todos, con ser veganos tampoco, pero bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor para todos. Así que vamos a escuchar por ahí, ya estamos casi terminando el programa, me parece, por hoy. Vamos a escuchar un tema que se llama justamente La Receta, de Los Cafres, y después vamos a ir a una receta salada que voy a dar yo y a una dulce que hoy va a dar Diego de las galletitas que me trajo de tan buenísimas. Así que escuchamos el tema. Reggae música que fila, move and groove. So you can contact Chacha feeling. Cuenta hay que esperar toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. La receta que este reggae recomienda: una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan, miradas que no descansan y que apuntan. Tu mente de la mentira, presiones e histerias te contaminan. Esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Bueno, hoy voy a dar una receta muy simple, salada. Me quedé pensando, porque el otro día me encontré con una vecina que hablaba de que, bueno, que ya hace años que no come carne, pero cada tanto come porque se siente mareada y piensa que está anémica. Entonces yo le conté que hace poco me hice un análisis. Yo no como carne desde los 14. Bueno, que hace poco me hice un análisis y estoy bárbara. Del hierro, sobre todo, porque eso específicamente me hice un análisis para ver eso. Y bueno, y yo lo que le comentaba es que hay un montón de alimentos que son buenos que en hierro, y uno de ellos es el sésamo, que creo que esto ya lo había leído en otro programa, pero me pareció interesante volver a mencionar. Y dice, información sobre el sésamo, dice, en minerales es donde el sésamo se destaca, sobre todo por su alto contenido de calcio biodisponible. Pero la relevancia del sésamo respecto a los lácteos es que también está bien dotado de los minerales necesarios para que ese contenido de calcio pueda ser fácilmente asimilado por el organismo. Nos referimos al magnesio, el fósforo, el silicio, el zinc, el cobre y el boro. Además, el sésamo posee la mayoría de los demás nutrientes sinérgicos al calcio, ácidos grasos esenciales, vitaminas y aminoácidos. También posee cantidades importantes de potasio, hierro, 10,4 miligramos contra 7,9 miligramos del afamado hígado, selenio, yodo y cromo. Así que bueno, la receta es muy simple. Me la pasó una amiga que quiero mucho, Leti, vive en Buenos Aires, amiga toda la vida, desde el jardín de infantes. Y me gustó porque es diferente. Yo como mucha palta, me encanta la palta, es muy buena. El próximo programa vamos a hablar de las propiedades de la palta. Incluso la semilla es muy buena, rallada, que yo ahora hace poco la empecé a comer. Rallada en ensaladas, por ejemplo, cruda, es buenísima y tiene un montón de propiedades. Lo vamos a ver el próximo programa. Pero esta vez es la palta, lo carnoso de la palta, aplastado así con el pisapapa. Y en vez de, como se suele hacerse, yo en general lo como con sal y limón, muchas veces hace guacamole, hay gente que le pone ajo, cebolla, tomate, bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Esta me pareció diferente, no sé si es la que más me gusta, pero está buena, es otra versión. Y es la soja así aplastada, mezclado con salsa de soja, y arriba espolvoreada unas semillitas de sésamo, crudas. Así que bueno, es otra versión, re fácil y rica, con unos bastoncitos de zanahoria, puede estar buenísima. Y bueno, y ahora vamos a escuchar la receta que nos va a pasar Diego, que me encanta porque tiene manzanas silvestres, y eso también es algo que hay que aprovechar, que tenemos la suerte de vivir acá y tener por cualquier lado frutos que podemos recoger. Bueno, ya Sara Itkin también nos podrá hablar de eso, está el diente de león, hay tantas, el vinagrillo. Bueno, ahora Diego nos va a hablar de... Bueno, buenas tardes a todos. Sí, es una receta que inventé. Muy buena. Que es, bueno, utilizo el mijo, yo utilizo bastante el mijo, esto me lo pasó Sara, ¿no? Que el mijo es un cereal, es uno de los pocos cereales que es alcalino, y nosotros, bueno... Los que comen carne y lácteos incorporan, igual que el azúcar refinada también, incorpora mucho ácido en el cuerpo. Y bueno, no es lo mejor para la salud. Entonces comer algo alcalino como el mijo, como el cereal este, está bueno. Sí. Yo incluso hago el pan, a veces le pongo mijo y sale bueno. Sí. La harina también es bastante ácida, la harina de trigo. Es mejor igual comer harina integral si uno puede optar. Sí. Bueno, la receta son unas galletitas dulces y es así. Es una taza de mijo cocido. El mijo, para cocinarlo, tienen que poner una taza de mijo. Primero lavarlo, o sea, lo remojan, lo revuelven con una cuchara y lo colan. Es finito, pero bueno. Y después cocinar el mijo es lo que más tiempo lleva porque tenés que poner una taza de mijo y tres de agua y de fuego moderado. Bastante tiempo, si se hace como una polenta, un poco más granulada, porque es más gruesa que el maíz, digamos. Bueno, una vez que cocinás el mijo, agarrás una taza de ese mijo ya cocido, una taza de avena gruesa, así le puse yo, y una taza de harina integral, media taza de azúcar integral, pero bueno, el azúcar integral sabemos que es bastante más cara, si no se puede usar el azúcar común también. 10 cucharadas soperas de aceite de girasol, un limón rallado, la cáscara, y después, bueno, depende del tamaño de las manzanas. Si son manzanas las compradas, más o menos una o dos manzanas, depende del gusto, cortadas chiquititas, ¿no? O si no, bueno, nosotros habíamos juntado, bueno, mi hijo había juntado con otros amiguitos manzanas silvestres, que todavía no están, pero se pueden comer ya, digamos. Y bueno, las pelé y las corté chiquititas en daditos y eso se lo metí a la masa. Y después le agrego un poco más de agua para unir, que no sé, la cantidad es poco. Y queda como una masa muy pegajosa, porque el mijo, digamos, le da esa textura media pegajosa. Y lo que se hace es, te pones harina integral en las manos y haces como bolitas y las aplastás, ¿no? A un tamaño más o menos que quede en un centímetro de gruesa cuando lo aplastás la masa. Y la pones en una bandeja aceitada y la metes en el horno. Más o menos unos 20 minutos. Siempre depende de la fuerza del horno. Yo lo pongo en un horno eléctrico. Nosotros no tenemos gas y usamos bastante el horno eléctrico. Y lo ponemos a máximo de más o menos unos 20 minutos. que se dore la parte de abajo, y si tenés suerte que se dore la parte de arriba, y ya están. Y son la verdad que muy ricas y duran un montón de tiempo. Y también dejás de comprar un montón de galletitas que a veces tienen un montón de químicos, sí, o tienen cosas animales, ¿no? También sí, sí, grasa y un montón de cosas que, bueno, no está bueno en varios sentidos, como uh-huh, dice acá Ana. Así que, y tenía algo para decir de Baco, que el otro día fui a la casa de mi hermano, que tiene al cerdito. La verdad que lo tienen con mucho amor, tanto el amor que le dan los otros animales, uh-huh, tiene dos perros, gatos, y también el amor que le da, bueno, la familia, sí, humana. Y era muy lindo verlo como él, como también los perros, es como un perro, porque él se tiraba en el piso, cerraba los ojos, y Lola, que tiene casi 2 años, lo acariciaba, y él... tipo se entregaba completamente al placer de sentir las caricias, esa naturalidad, ¿no? Esa pureza, ¿no? Que tienen los animales. Sí. Y era muy lindo observarlo, ¿no? Y sí, de vez en cuando también lo acariciaba. Pero era bárbaro cómo cerraba los ojos. Sí. Me hace acordar una perra que tengo yo en casa, que no es mía, pero es una perra que anda por todos lados. Y también hace lo mismo. Se te tira así, y cierra los ojos y vos la acariciás y se puede quedar ahí. Sí. Así que bueno, muy lindo ver ese espectáculo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, gracias. No, gracias a vos, qué buena, ya la anoté. Para hacerla. Y la otra era palta, ¿no? Que vos dijiste palta. Sí, palta con salsa de soja y semillitas de sésamo arriba. Está bien. Re fácil, ¿viste? Y con bastoncitos de zanahoria crudos por ahí, está bueno. O pancito, galletitas saladas. Sí, yo lo que puedo decir es que hace un año y pico que no como carne. Mm. Y muy pocas veces, en mi familia no. Siguen comiendo. Mi hijo está ahí. Yo digo, igual, en mi caso el cambio fue sentido, ¿no? Como que yo ni idea de esto y conocí a un amigo, ¿no? Que hicimos amigo y me contó su visión. ¿No? Él es vegetariano. Y él me decía que igual te tiene que salir como del fondo, del corazón, digamos, ¿no? Que no era una cuestión de, no, a partir de ahora... Y realmente lo sentí en un momento y empecé a no comer más carne. Y bueno, pasó que bajé un poco de peso, pero me siento físicamente mejor que nunca. Digamos, tanto aeróbicamente, porque yo soy de ir a correr, y como fuerza. Sí. Digamos, posiblemente se eliminaron un montón de cosas de más en el cuerpo, sí, si bien sí, siempre fui medio flaco, pero sí. O sea, desde el punto de vista de la salud, por lo menos yo hace un año y pico que no como carne y muy poco como lácteos, casi no como, sí, y me siento mucho mejor, sí, mucho sí, más sí, liviano. Incluso, no solo la dieta, ¿no? Porque hay muchas cosas emocionales también que ayudan y contribuyen, pero me he mejorado de un problema que tenía crónico de una década, así que era una cosa, y me ha ayudado también esto sí, de la dieta, aparte sí, de las cuestiones emocionales sí, que uno va descubriendo que siempre están atrás, digamos, del toda adicción sí, tiene una cuestión también sí, emocional, sí, ¿no? De apegarse al placer y todas esas cosas que, sí, que a veces por eso no resistimos a querer soltar, ¿no? Ciertas cosas. Sí. Pero bueno, es mi experiencia. Qué grande. No, pero está buenísimo. Está buenísimo que lo haya compartido. Y además que la gente escuche otra voz, porque por ahí se aburre escucharme siempre. No. A mí. Está bueno, no, gracias. Tienen varios ya. Han contado el otro día que había gente que sí, los había escuchado con atención. Sí, y, sí, sí. Y bueno. Sí, está bueno. Que a mí, para mí es re importante que hagamos esto, que difundamos lo más que podamos cada uno, lo bueno que tiene esto, ¿no? Que bueno, que principalmente es el respeto, ¿no? A todas las formas de vida, y al planeta, digamos, al ambiente, a nosotros, también, digamos, a nosotros la cuestión de la salud física y también emocional, porque para mí es una cuestión también de, no sé, de ser más humanos, ¿no? Humanos de verdad. Y los indios hablan mucho que en realidad es toda una unidad, claro, y que si nosotros nos hacemos bien a nosotros mismos, estamos haciendo bien a los otros seres, a todos y claro, a la tierra en general, que es como un ser vivo, sí, digamos, no hay separación. La idea de la separación es más del ego, como que yo me puedo hacer bien a mí mismo dándome claro, placeres, aunque le haga mal sí, a los demás, y eso y no es verdad, así, tal cual. También me hago mal a mí, digamos. Claro, sí, sí. Eso es bueno, el camino sí, a la conciencia, ¿no? Sí. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Acá los cafres decían, viste que decían, reconocerse es curarse un poco, como sí, que el darse cuenta de lo que uno está haciendo, sí, bueno, la información que ustedes dan está buena sí, porque la gente puede tomar un poco más de conciencia, sí, que si no uno por ahí no lo sabe, y después prestar atención a sí mismo, ¿no? Como autoobservarse. Sí. Y en eso uno, en ese darse cuenta, uno ya empieza a dar el primer paso, sí, ¿no? Sí, lo primero es eso, es informarse, saber, porque uno por ahí no sabe, nunca tenés a nadie alrededor, entonces vivís en tu vida, qué sé yo, es así, la vorágine de todos los días, pero cuando conoces a alguien y ves que bueno, que hay otra manera, ¿no? Otro camino, como decía Ben Harper, bueno, ahí podés, y bueno, y lo importante es eso, difundir y ya con, para mí, que alguien que algo de lo que vos digas a alguien le sirva, aunque sea una persona de los 10 que nos escuchan por ahí, no sé, ya me siento contenta, qué sé yo, me parece que así de a poquito y eso se va repitiendo y bueno, y se va haciendo una cadena y va aumentando el número de personas que bueno, que estamos, decidimos tomar este camino. Bueno, algunas recomendaciones de literatura, había algo muy interesante, un libro que para mí es nuevo, el libro no es nuevo, un libro de Gary Lawrence Francione que se llama Lluvia sin truenos, la ideología del movimiento por los derechos de los animales, y es de Liberarte Ediciones. ¿Qué más? No, y esto ya lo mencioné. Ya agradecí, creo que, bueno, ya fue, acá tengo agradecimientos. Creo que hablé de Laura, de mi compañera que hoy no pudo estar. Bueno, agradecerle por estar conmigo haciendo esto que es tan, tan importante para mí. Y bueno, con las adversidades que tenemos, seguimos apostando a hacerlo lo mejor que podamos. Algo hacemos, por lo menos, aunque no sea mucho, algo siempre es mejor que nada. Bueno, a Julia, a mi hija Isabela, Pamela Sanutín, que también es una médica que, bueno, por ahí en algún momento venga, que es muy macanuda. A Diego ya le agradecí, le vuelvo a agradecer, a la Verdulería de la Tierra creo que también, a Luciano también, a la radio. Y bueno, creo que no me quedó mucho por decir. Acá había por ahí algo lindo para leer, que esto creo que lo escribió mi amiga Julia. Encontré esta hojita suelta y la leí y justo tiene una parte linda que dice: en un tiempo te hostigaban solamente con el cliché de la pobre lechuguita. Luego aparecieron nuevos argumentos dirigidos a taparte la boca. Con tantos problemas que tienen los humanos, ¿quieres que nos preocupemos por los animales? Al margen de aclarar que nosotros también somos animales, el punto es que podemos y debemos ocuparnos de ambos aspectos a la vez, pues surgen de la misma raíz: la valoración del capital por encima de la salud social, ambiental y la vida en general. Otra cosita corta dice: cada segundo mueren más de 4.000 animales. Cada año 50 mil millones son matados para convertirlos en comida. Se estima que el alimento que se dedica a engordar a los animales destinados a la alimentación podría alcanzar para alimentar a todas las personas del mundo. Como para reflexionar. Y bueno, nos vamos escuchando este tema que me gusta tanto de Futuro Vegan Pop. Futuro Vega Pop, Quiero Vivir. De un chanchito, me encantan los chanchitos. Más después de conocer a Baco. Gracias a todos. Nos reencontramos el próximo viernes de 5:30 a 7:00 de la tarde. Encerrado puedo ver en la carretera un camino de ilusiones desapareciendo, presiento el final. No lo comprendo, me da miedo pensar lo que viene luego. Romper la prisión y salir corriendo. Debí partir lejos de mí hacia el infierno. confinado a un rincón. Detrás de la brisa, la luz penetra en mí como una caricia. Quisiera llorar, beber mi tristeza, el frío y un dolor. La muerte se acerca. Quiero vivir, romper la prisión. Hacia el infierno.